vámonos al siglo, finales del siglo XVI. Ahí nace esta criatura que tiene una larga y longeva vida, pese a lo apretado y accidentado de su peregrinar. Llegó hasta casi finales del 17, o sea, murió bastante mayor para la época, 80 y tantos años. Nos vamos a una familia acomodada de Bilbao, el padre es un militar, la madre, bueno, también una mujer hacendada que tenía una buena herencia, un par de hermanas más, y la costumbre desde la pequeñita, ella con 4 años, a las niñas las meten en un convento para que aprendan la vida monástica, católica, y se casen con un buen hombre cuando sea menester. Desde pequeñita, Catalina, que es el nombre de esta mujer, Catalina de Erauso, pues ya era díscola, era una mujer traviesa, incluso ya cuando creció, adolescente, tuvo más de una gresca y más de una disputa con otras monjas del convento. No llegó a tomar los hábitos, eso es algo que hay que aclarar, es una monja que no llegó realmente nunca a ser monja, no llegó porque a los 15 años, hastiada, aburrida, cabreada, no conociéndose a sí misma, huye de los muros del convento. Hasta ahí, bueno, una mujer que no quiere ser monja, una niña díscola del siglo XVII, que ya era el XVII. ¿Y por qué opta Catalina de Erauso? Eso estaba esperando, digo, te he escuchado respirar y como conozco tu respiración ya, como si tuviera parido. ¿Por qué opta nuestra amiga Catalina de Erauso? Pues la muchacha dice, es que yo realmente no soy muchacha. Yo me he criado jugando con mis hermanos a cosas militares, a espadachines. Se corta el pelo, se viste como hombre, se fuga y empieza a peregrinar primero por España, viviendo como hombre. Su padre la sigue, la buscan, incluso llega a estar delante de su padre y de su hermano como hombre y no la reconocen. Era una mujer poco agraciada físicamente, eso le facilitó el pasar por hombre. No contenta con esa vida, ya se siente libre, se siente bien, consigue fugarse de casa. Empieza a ser un hombre, pero no un hombre cualquiera, sino un hombre que le gusta los duelos, las disputas, tiene un montón de problemas con las autoridades porque crea grescas y crea broncas en los bares, en las tabernas, y así está durante varios años huyendo por toda España, viviendo como hombre por toda España, hasta que consigue embarcar como brumete en un barco hacia las Américas. Estamos en esa época donde hay guerras, conquistas, en el otro lado del charco. Allí vive durante mucho tiempo siendo un pendenciero. Llega a América, trabaja en haciendas como paje, mata hasta un par de hombres en duelo, pisa la cárcel a punto de matarla, en este caso condenada, un par de veces, y se salva in extremis a última hora. En uno de los duelos mata incluso a su propio hermano sin saber que era su hermano, porque habían pasado 2 años, y el hermano, lógicamente, esperaba encontrar una muchacha y no al señor que lo mató. Una mujer de armas tomar. De armas importante, y una buena manejando el arma, en este caso un bueno manejando el arma, tal que llama la atención del ejército y la ficha. Tiene un par de batallas importantes, donde en una de ellas el capitán muere, y ella es la que lo sustituye y gana la batalla. Y la convierten en alférez, lo convierten. Estamos hablando siempre que sabemos nosotros que era una mujer, pero nadie más. Lo convierten en alférez y durante unos años vive su vida de alférez. Decían que era muy muy sangriento, muy muy drástico con los indios araucanos. Le gustaría al amigo Apolo, era muy sangrienta, excesivamente psicópata para ser simplemente militar. Le gustaba la sangre. ¿Cuál fue el final de esta señora? Bueno, vamos prontito. En una de estas batallas y en un par de duelos, como te digo, la hieren. Antes había dejado un par de cadáveres en otro sentido, o sea, un par de mujeres a punto del altar, y se fuga, o sea, que había tenido 2 o 3 conquistas, había sido perseguido en este caso por padres que habían visto mancillada la honra de su hija, que también era mujeriego en este caso, Catalina de Erauso. En una de estas la hieren, el obispo la acoge y ve y descubren que es mujer, y además ella cuenta su historia, monja o pues casi monja. Ven que es virgen, evidentemente no había estado con hombre,

que era una gira con 50 conciertos que tenía programado. Falleció en el hospital de Beverly Hills después de que una ambulancia lo trasladara allí desde su casa, en el barrio de Holby Hills. Los servicios de emergencia recibieron una llamada a las 12 y 21 de la mañana avisando que una persona había entrado en parada cardiorrespiratoria y no respondía a la reanimación cardiopulmonar, por lo que una unidad se personó allí trasladando a Mike en el hospital, que falleció a las 14 y 26 de ese mismo día. Como hemos comentado, el mundo se quedó así un poco paralizado, pues estaban esperando una gira de 50 conciertos y tal, y murió solamente dos semanas antes de que iniciara la gira. Para contentar un poco a sus fans, ¿no?, que se quedaron un poco destrozados, la familia decidió realizar un funeral público, que fue retransmitido a nivel mundial por televisión. Ese funeral se celebró el 7 de julio en el Staples Center, allí en California. Y eligieron el lugar porque era el lugar donde Michael estaba ensayando para la gira que tenía programada. Sin embargo, eso fue para los fans, y no fue hasta el 3 de septiembre cuando lo enterraron en el Forest Lawn Memorial Park, en Los Ángeles. Este acto fue más que nada para la familia y los amigos cercanos, pero también tuvo cámaras de televisión, por lo cual también fue retransmitido en directo, ya que todo lo que tenía que ver con Michael, pues todo generaba noticia, ¿no? Fallece Michael, se le realiza la autopsia, en la cual se dice que muere por propofol, un potente anestésico que le suministró su médico personal, Conrad Murray, el cual fue condenado por homicidio involuntario por este hecho. Hicieron dos autopsias, una encargada por la familia y otra encargada por las autoridades competentes, ¿no? ¿Qué revelaba? Que su salud estaba por encima de una persona de 50 años, quitando varias cicatrices producidas por las distintas operaciones que Michael se había realizado de cirugía estética, el problema de la piel de vitíligo que Michael tenía, varios tatuajes, entre ellos destaca un oscuro por la zona de la frente pegada por el pelo, ya que si recordamos, Michael, mientras que estaba grabando el anuncio de la Pepsi, sufrió unas quemaduras, ¿no? Pinchazos en el abdomen, en los brazos, varias costillas rotas y un problema de visión. Las dos autopsias dieron como causa de la muerte la misma. Hasta aquí, normal. Michael muere, le realizan las autopsias y lo entierran. Sin embargo, mucha gente, muchas personas, ven algo más. ¿Y si Michael no está muerto realmente? Esa es la pregunta, porque siempre que hay una muerte, ¿verdad? Siempre que habitualmente nos encontramos que un famoso muere, como ocurrió en el caso de Elvis Presley, o Jim Morrison, o Marilyn Monroe, deja atrás como esa historia de la conspiración que hay siempre en torno a un artista que parece que se quiere quitar del medio. Exacto. Y el caso de Michael Jackson parece que sigue esa estela. Exactamente, lo parece. ¿Pero por qué? Porque a la muerte de Michael le rodea una serie de circunstancias que hacen que esta idea esté desde casi al principio sobrevolando sobre su fan, ¿no? A ver, vamos a empezar por el principio, desde el día que Michael muere. Al día siguiente de fallecer, la revista digital TMZ publica la filtración de la llamada que se hizo desde casa de Michael a los servicios de emergencia. Vamos a escucharla. Yes, sir. I need an ambulance as soon as possible, sir. Okay, sir. What's your address? En ella escuchamos a su guardaespaldas decir que hay un hombre que está en la cama, inconsciente y que no respira. El operador del 112 le responde que lo pongan en el suelo y que le iba a explicar cómo se realiza la respiración cardiopulmonar, ¿no? El guardaespaldas le responde que hay un médico personal en la casa con él y que ya le está haciendo la reanimación y que no conseguía que respondiera. La conversación sigue, pero nos vamos a parar en este punto. ¿Están realizando una maniobra de respiración cardiopulmonar en la cama? Un médico cardiólogo, que es lo que es Conrad Murray, no sabe que la reanimación se tiene que hacer sobre una superficie dura. A lo mejor esto sí explica el por qué Michael tenía varias costillas rotas. Del mismo esfuerzo, si está en la cama está mal hecha, si está mal hecha, costillas rotas. Seguimos. Al poco tiempo de conocer la muerte, se publicó el vídeo de Michael trasladándose al hospital, ¿no? Nada raro, una persona que estaba rodeado siempre de medios de comunicación y más a 2 semanas de la gira mundial que iba a realizar, pues lo que haya imágenes, que haya fotos, es hasta cierto punto normal. Sin embargo, hay algo raro en esas imágenes. Veréis, cuando una ambulancia está trasladando a alguien al hospital, lo hace a una velocidad bastante rápida. Y además tiene tanto los rotativos como el sonido, ¿no? La típica alarma de ambulancia está sonando. Si vemos bien las imágenes del traslado, vemos como la ambulancia va marcha atrás, corrigiendo su dirección hasta en 2 ocasiones y sin rotativos ni señales acústicas encendidas. Podéis pensar, bueno, la ambulancia no podía realizar otro tipo de maniobra y no podía salir de otra manera. Puede ser, pero es que dentro de la casa de Michael, dentro del patio de la entrada de Michael, hay una rotonda, por lo cual la maniobra de realización de marcha atrás no sirve para absolutamente nada. Es curioso porque la verdad es que con todo ello, con todas las circunstancias que se dan en torno a esa repentina muerte, porque creo que pocos esperaban que Michael Jackson muriera, nos encontramos con esa maniobra extraña que llama la atención, como tú comentabas, y si había tantos medios en las puertas de la casa, Sara, ¿cómo que solo hay un vídeo de ese momento? Pues a la luz pública solamente ha salido un vídeo y 2 fotos. Vamos con la foto. En una de ellas refleja el momento en el que Michael estaba siendo introducido a la ambulancia. Y en la otra se muestran las dotaciones de los efectivos que se trasladaron hacia la casa de Michael. Y como eje central, un hombre. Bueno, 2 fotos ya te parece raro. La primera foto tiene una sorpresa. Podemos ver a Michael tumbado en la camilla con un respirador, mientras que uno de los técnicos de la ambulancia le está haciendo la maniobra de reanimación, ¿no? La foto salió publicada en el portal ET Online y la filmaba el fotógrafo Ben Evenstad, un reportero amigo de Michael que trabaja para la National Photo Group y que curiosamente es el hombre que aparece en la segunda foto. Evidentemente piensas que esa foto ha tenido que ser vendida por un dineral, pero guarda una sorpresa más. Vamos a fijarnos en la foto. La mano que está encima de Michael para hacerle la reanimación está situada en la clavícula y el respirador está ladeado. Vemos a Michael tumbado y si nos fijamos en la frente se le señala una vena y además tiene el ceño fruncido. Eso con alguien que está en parada cardiorrespiratoria es totalmente incompatible. Además, en el juicio que se le hizo con Ram Murray se admitió que esa foto era falsa. Sin embargo, vamos a dejar el hecho de que la foto sea montaje, no sea montaje. Vamos a fijarnos en la agencia que hizo la foto. ¿Por qué? Pues porque es la misma agencia que vendió una foto de Michael Jackson a la revista National Enquirer, en la que nos muestra a Michael sentado en una silla de ruedas y bajo la imagen un titular que reza: le quedan 6 meses de vida. Esta publicación sale el 9 de enero del 2009 y ya sabemos qué pasó casi 6 meses más tarde. Si estaba tan malo, ¿cómo pudo pasar el reconocimiento médico para el contrato que hizo para su concierto? 2 fotos controvertidas, realizadas de la misma persona. Una foto en la que aparece el amigo fotógrafo de Michael Jackson, una fecha. La verdad es que la revista no pudo afinar más en el tiempo que le quedaba a Michael Jackson de vida. Y es bastante curioso, porque me temo que aquí no van a acabar las curiosidades. Así es. Vamos a dejar a un lado el tema de la revista y vamos al momento en el que Michael llega al hospital. Lo trasladan al hospital de la UCLA, de Los Ángeles, y ya estaba parte de su familia esperándolo allí. Algo raro, porque la familia declaró a todos los medios de comunicación que se habían enterado que a Michael le pasaba algo gracias a la radio. No le había dado tiempo a llegar a la familia si fuera así. Michael ingresa lo meten en las zonas de urgencia y tal. Y justamente cuando ingresa, suena a las 13 y 14 horas una alarma en el hospital. Exactamente la de evacuación, aunque nadie ha dado explicaciones por eso. A las 14:26 horas se declara oficialmente muerto Michael Jackson y se comunica a la prensa. Sin embargo, el portal TMZ había publicado a las 14:20 horas que el rey del pop acababa de fallecer, 6 minutos antes de la hora. Pero además que esa es la hora oficial que pone en su certificado de defunción, que por cierto, no fue firmado por ningún médico hasta meses más tarde. Se le ha preguntado a la familia que por qué no tenía una firma de un médico y no han contestado absolutamente nada. Michael fallece y el hermano decide dar una rueda de prensa improvisada. Jamie Jackson fue el que lo comunicó. Sin embargo, todos sabemos que cuando ocurre un hecho de esta índole, ¿no?, el que lo comunica es el médico, por protocolo. Fue el hermano. Y vamos con una curiosidad. Casi a la misma hora de todo lo que está ocurriendo en el hospital, traslado, hospital y tal, una terminal del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles es cerrado de improviso, sin dar ninguna explicación. Numerosos testigos declaran que vieron salir un avión privado, pero oficialmente no hay nada. Hasta que ves el listado de vuelos. Están todos los vuelos con destino y hora, y el estado de los vuelos identificado, menos uno. Nadie ha explicado nada. Nos vamos con el médico, ¿no? Con Conrad Murray, el médico personal que tenía en casa. El médico declaró que le había suministrado algo para que pudiera dormir, ya que estaba muy cansado por los ensayos que había tenido unas horas antes. Ante esta declaración, evidentemente, ¿qué hace la policía? Nos trasladamos a su casa e investigamos a ver qué es lo que ha podido ocurrir, ¿no? Cuando unos efectivos se trasladan, generalmente la casa se precinta. La casa no se precintó en ningún momento, por lo que estuvieron entrando y saliendo ahí como Pedro por su casa, nunca mejor dicho. De hecho, una de sus hermanas, la Toya, pudo entrar y salir recogiendo pertenencias personales de Michael, entre ellas un ordenador con más de 100 canciones inéditas. Algo raro, porque tú no puedes tocar nada. Es curioso porque si nos ponemos a pensar objetivamente, hay muchas cosas que parecen que son inexplicables. Es normal que ante el fallecimiento de alguien tan importante, mediáticamente hablando, esté mirado todo con lupa, pero sin embargo, ante tal nivel de nerviosismo, se pueden cometer muchos fallos, muchos errores, y todo unido da lugar a formar esa teoría de la conspiración sobre la muerte de alguien tan famoso como lo es Michael Jackson. Exactamente, como ocurrió anteriormente, pues son muchas personas que ven lo que a lo mejor no hay, ¿no? Pero es que en este caso lo inexplicable sigue ocurriendo. A ver, al día siguiente trasladan el cuerpo de Michael desde el hospital hasta al tanatorio que se le practique la autopsia. Una vez más, las cámaras nos muestran el traslado. Y una vez más, hay cosas que no concuerdan. Vemos cómo transportan el cuerpo de Michael en la camilla hasta el helicóptero. Pero en vez de hacerlo en una bolsa legal, el cuerpo está cubierto solo con una sábana blanca. Raro, cuanto menos. Lo suben al helicóptero. Y en las imágenes se ven que la camilla la posicionan en un lugar en el cual las camillas no son transportadas. Le cambian la ubicación. Y además hay un momento en ese vídeo en el que parece que el cuerpo se mueve. Esto puede tener una explicación lógica. Un juego de luces o un golpe recibido a la camilla. Lógico y normal. Sin embargo, justamente, más o menos a la par, nos dicen que murió por una sobredosis de Demerol. Sin embargo, los resultados de la autopsia no se conocieron hasta el 8 de febrero del 2010 y lo publica la revista TMZ, la cual dicta como causa de la muerte el propofol. Un detalle: en la autopsia se dice que Michael mide 1,75 m y el pelo es marrón. cuando Michael mide 1,80 y el pelo es negro. Raro. Si raro te parece, más raro es el comportamiento de la familia. ¿Qué hizo? En circunstancias normales, cualquier familia que pierde un ser querido, destrozado, ¿no? Pues no. Hay imágenes de ello, mientras que están en la casa y demás, en la que llama la atención la tranquilidad que muestran. Inclusive hay instantáneas en las que están riéndose a carcajadas. El padre de Mike, Joe Jackson, fue invitado a los Bet Awards para homenajear a su hijo. Y aparte de no hacer ningún tipo de referencia sobre la muerte o el dolor que le había causado la muerte de Michael, ¿no?, aprovechó la ocasión para promocionar su sello discográfico. A la madre se la vio comprando productos de maquillaje y demás, y además haciéndose la manicura como un día normal, cualquiera. Algo que yo de verdad muy lógico no lo veo. Vamos a seguir avanzando. El 27 de junio la policía cataloga la muerte de Michael como homicidio, ¿no?, inculpando a Conrad Murray como posible autor. 5 días más tarde de la muerte, estamos hablando del 30 de junio, la revista TMZ publica su testamento. Yo no sé qué tiene la revista TMZ, pero lo tiene todo. ¿Qué leemos? Dice, bueno, venga, ¿qué leemos? Pues leemos cómo Michael Joseph Jackson repartía su herencia entre sus 3 hijos. Prince Michael I, Paris Michael y Prince Michael II, el pequeño conocido como Blanket. A su madre y a sus fundaciones benéficas. Aquí dice, bueno, vale. La custodia de los niños pasaba a la madre, a Catherine, y si ella no podía, pues se lo dejaba a su gran amiga Diana Ross, ¿no? El testamento se fechó el 7 de julio del 2002. Pero el testamento también tiene algo muy extraño. El nombre de Michael, hemos dicho que es Michael Joseph Jackson. Pues si vemos los pasaportes, el carnet de conducir, como la sentencia del juicio que tuvo por abuso de menores anteriormente, ¿no?, el nombre que aparece en esos papeles es de Michael Joe Jackson. ¿Cuál es su nombre real? Pues en teoría te tienes que fijar en los papeles legales, ¿no?, por lo cual tiene que ser Joe. Sin embargo, el nombre de Joseph Jackson aparece también en la autopsia y en el certificado de defunción. Bueno, aquí ya encontramos una incongruencia. Pero hay más. El nombre de los hijos tampoco son los correctos. Otra vez, el portal TMZ publica la partida de nacimiento de los 3 hijos. Leemos. Prince realmente es Michael Joseph Jackson Jr. La hija, su nombre completo es Paris Michael Catherine Jackson. Y el de Blanket es Prince Michael Jackson II. A ver, yo que yo sepa, hasta donde yo sé, para hacer un testamento tú necesitas los nombres legales tanto del testamentario como de los beneficiarios. Pero aquí no lo hay. Pero es que hay más. La fecha en la que se firmó el documento, en los papeles, reza el 7 de julio de 2002, en la ciudad de Los Ángeles. Uh-huh. Sin embargo, los hermanos crearon la sombra de la duda al afirmar que en esa fecha Michael estaba en Nueva York manifestándose contra Tommy Mottola, uh-huh, que era el presidente de Sony Music, y con los que tenía una contienda debido al uso y a las ganancias de sus canciones. Uh-huh. Así es. Y seguimos con más dudas, y parece que cuanto más tiempo va pasando desde la muerte de Michael Jackson, más cosas van sucediendo. Recuerdo que también se habló en su funeral en ese sentido, ¿verdad? Así es, se habló y además dio que hablar muchísimo. Como hemos dicho antes, el funeral se celebró el 7 de julio y fue retransmitido a nivel mundial, ¿no? El Staples Center estaba a rebosar, muchísimos fans habían conseguido la entrada por sorteos y había también familiares y amigos del artista, lo normal. Pues un funeral retransmitido por televisión. ¿Qué hacen los fans? Pues cogen los fotogramas y empiezan a mirarlo uno por uno. ¿Y qué ven? Pues ven cositas. La familia. Todos de riguroso luto. Los hermanos fueron los que pusieron el féretro en el escenario. Su cuerpo no fue mostrado, según la familia, porque su cara había quedado demasiado desfigurada y no quería que sus fans tuvieran ese impacto, ¿no? Normal. Pero llama la atención una cosa. Ni sus hermanos, ni sus hermanas, ni los seis hijos de Michael lloran en ningún momento en el funeral. Las hermanas, verdad que llevaban unas gafas de sol puestas, pero podían ocultar las lágrimas, ¿no? Pero es que hay momentos en el vídeo, en la filmación, en el que se le ve riéndose. Inclusive la hija, en el momento en el que está hablando, ¿no?, que se dirige hacia el público, sí, con cara de pena, era una niña con cara de pena, pero se ve perfectamente como si la Toya Jackson le estuviera diciendo las palabras que tenía que decir. Además de que hay un momento, hay un fotograma en el que se le ve que tiene unos pinganillos puestos. El memorial. En el memorial, eso. El memorial al que llamaron la celebración de la vida de Michael Jackson. Toma ya. Acudieron muchísimos amigos del cantante, ¿no? Pero hubo tres ausencias destacadas. Su amiga de Diane Ross, que le había dejado la custodia de los hijos si le pasaba algo a la madre, Macaulay Culkin y Elizabeth Taylor, que por cierto no fue y además hizo una declaración un poco rara. No quiero participar en este circo. ¿Cómo tres de las personas que estaban más unidas a Michael no acudieron a su funeral? Pasaba el tiempo y decidieron hacerle como homenaje, coger varias canciones y hacerle una performance, ¿no? Jennifer Hudson interpretó Will You Be There, dejando la parte hablada tal y como era, es decir, con la voz de Michael. Sin embargo, en esa parte hay algo raro. A ver, Michael, la letra pone exactamente en mi angustia y mi dolor. Sin embargo, se escucha perfectamente que dice en mis angustias y mis dolores. Nadie conocía esa versión de la canción. Y además, sabiendo cómo era Michael de perfeccionista y tal, resulta raro. Su hermano Jermaine también hace otra performance de Smile. En lugar de decir, ilumina tu cara con felicidad, esconde cada rasgo de dolor, canta, ilumina tu cara con tristeza, esconde cada rastro de felicidad. ¿Hay un mensaje ahí? Muchos así lo creen. Sube Kenny Ortega, que era el productor y el coreógrafo que había estado con Michael en varias giras, como fue Dangerous e History, y ahora formaba parte del equipo de This Is It, ¿no? Le dedica unas palabras al artista. Entre ellas dijo la siguiente. Estuvimos aquí. Estuvimos justo aquí hace poco menos de una semana. Y Michael estaba con nosotros. Espérate. Michael murió el 29 de junio. Llevaba 13 días muerto. ¿Un lapsus? A saber. Seguía el memorial, ¿no? Y pasaban fotografías de Michael. Sin embargo, no hubo ninguna posterior a la época de su disco Bad. Estamos hablando del 1987. Y para cerrar, eligieron justamente una fotografía. Una imagen de su single Liberian Girl. En ella se puede ver a Michael detrás de una cámara. Vamos a ver si recordamos un poquito el videoclip de esta canción. Un grupo de famosos citado en un lugar en el que Mike lo había llamado, ¿no? Pero el cantante no aparecía. Los invitados empiezan a ponerse nerviosos y a preguntar, oye, ¿para qué estamos aquí y dónde está Michael? Al final de la canción, pues la canción se estaba sonando, sale Michael detrás de una cámara riéndose y enseñándoles a todos que había estado todo el tiempo grabándoles sin que ellos se dieran cuenta. ¿La foto estaba tomada por casualidad o quieren decirnos algo más? Y seguimos sumando hechos extraños a todo lo relacionado con la muerte del cantante. Y la verdad es que la forma de comportarse de los hermanos no fue la que hubiéramos pensado, y mucho menos en estas circunstancias. Aunque todo puede ser debido a esa máxima que tienen los artistas, que es que el show debe continuar. Exactamente, puede ser. a ver, muchas veces hemos visto a presentadores que se le han muerto familiares y esa misma tarde o ese mismo día estaban grabando o estaban presentando lo que sea en la tele, ¿no? Pero seguimos hablando de show. Y digo show porque es que esto fue un memorial. Aquí no se le da el entierro oficial a Michael. Sigue pasando el tiempo y la organización dispone tres filas de silla en las cuales iban a ir familiares y amigos muy cercanos de Michael, ¿no? Todas estaban nominadas, menos una. Una que estaba ocupada por una mujer rubia que estaba sentada al lado del guardaespaldas de Michael. Llevaba unas gafas de sol muy oscuras. Y nadie ha sabido decir, pues esta es fulanita de tal. Nadie sabe quién es. Vamos a fijarnos en esa mujer. Si vemos las imágenes que salen de perfil de la mujer, tiene una silueta muy familiar para los conocedores de Michael Jackson, ¿no? Ya que su forma de la barbilla de la y de la nariz son totalmente iguales a la de Michael. Inclusive hay momentos en los que se le ve la nuez. Siendo una mujer, tener nuez es imposible. Exactamente. Berry Gordy, que fue el fundador de la Motown, sube al escenario, ¿vale? Está las cámaras enfocando y demás. Y justamente estaba, en ese momento estaba dirigiendo, estaba hablando sobre Michael. Y el momento justo en el que dice: Michael Jackson no solamente es el rey del pop, es el rey del entretenimiento. Evidentemente el público salta en ovación, lo aplaude y tal. Pues esta señora tiene un gesto extraño. Se levanta, alza su brazo y empieza a girar hacia la derecha, la izquierda y el centro, saludando con su mano. En los vídeos se puede ver perfectamente cómo la persona que estaba sentada a su izquierda le llama la atención y la sienta. ¿Quién es esta mujer? Y la verdad es que si vemos esas imágenes de esta mujer rubia, pues te crea, al menos, algo de dudas, y más cuando el féretro de Michael no se abrió en ningún momento. Por lo cual es hasta cierto punto lógico que una parte de sus fans piensen que el rey del pop no falleció. Cierto es, se crea una duda, y el problema está en que la duda no se disipa, al revés, se sigue creando más duda. Después del memorial, el 16 de julio se publica una canción inédita de Michael que se llama A Place With No Name, un lugar sin nombre. La cripta en la que se enterró Michael no tiene nombre a fecha de hoy. El 25 de agosto de ese mismo año sale un reportaje en una televisión alemana bajo el título ¿Podría estar vivo? En estas imágenes se ve a Michael saltando fuera de la ambulancia que lo trasladó al anatómico forense, aunque al final el canal admitió que era falso y que lo único que querían hacer era comprobar hasta qué punto un rumor se podía extender en la época que estamos hoy en día con el internet y demás, ¿no? Y así va pasando el tiempo y nos vamos al 3 de septiembre del 2009, que fue cuando se le dio entierro oficial a Michael Jackson. Estamos hablando de 2 meses más tarde de que falleciera, ¿no? El cuerpo de Michael recibió sepultura en el Forest Lawn Memorial Park. Y aunque al principio iba a ser una ceremonia más cortita, más para familiares y amigos cercanos, fue retransmitida a través mundialmente en HD. Con lo cual, ¿qué dice que hace su fan? Pues al igual que hemos analizado todas las imágenes anteriores del memorial, vamos a analizar las de su entierro oficial. Y revela varias curiosidades. La verdad, si te pones a mirar, hay algo que es extraño. En esta ocasión sí acudieron sus amigos Macaulay Culkin y Elizabeth Taylor. Y otra vez volvemos a ver una sonrisa en las caras. Lo primero que llamó la atención fue los acomodadores del lugar. Eran los bailarines que iban a actuar en la gira This Is It, los cuales se fotografiaron para inmortalizar el momento junto a una de las fotografías que había puesta de Michael. ¿A qué no sabes cuál? ¿Cuál? Pues una foto del videoclip Liberian Girl. De nuevo. ¿Casualidad? Pero bueno. Pero lo que llama la atención también es el sitio, ¿no, Sara? Sí, porque verás, tenemos imágenes, pero es que esta vez teníamos imágenes hasta aéreas, porque había helicópteros rondando por el cementerio, ¿no? Pues vamos a hacer una comparativa entre las las imágenes de las cámaras terrestres y las aéreas. Pues si vemos las imágenes aéreas, vemos la forma que tiene el cementerio, al igual que los caminos que hay a él, los árboles y demás, ¿no? Sin embargo, las imágenes que hay en las cámaras de la calle se ve que ni los caminos ni los árboles corresponden con lo que se ve desde el aire. Es como si todo estuviera cambiado. Raro. Mucho. Muy raro. Pues no es lo más llamativo. Hay más. En un plano secuencia vemos la disposición de las sillas que están sobre una alfombra verde cerca de un árbol. Y más hacia la izquierda de la pantalla se ven unos contenedores. Y cómo la carretera sigue hacia el fondo perdiéndose en la pantalla, ¿no? Hasta ahí dices, vale. Sin embargo, en la siguiente imagen, estamos hablando de la siguiente, se ven las mismas sillas sobre la alfombra verde. Pero el árbol que estaba cerca de ella sale desplazado hacia la izquierda y pegado a los contenedores, de la que antes estaban alejados. Y la carretera que proseguía aparece haciendo una esquina. Y todo esto en un plano secuencia. Es complicado hacerlo. Pero hay más. En un momento enfocan el coche el que llevan el féretro de Michael. Y en él se puede ver reflejado una lámpara enorme, de esas que son utilizadas en el cine para simular luz día. Pues esa. Pero es que en las imágenes aéreas, y en una de las imágenes aéreas, se ve la misma lámpara sobre la alfombra verde, suspendida como en el aire. Tiramos de hemeroteca y vemos que en los ensayos está la misma lámpara, en el set de ensayo que tenía Michael, ¿no? Por lo cual, hay una pregunta en el aire. ¿Fue el funeral oficial de Michael Jackson grabado en un plató virtual como los que aparecen en las escenas de la película This Is It? Si fuera así, y la verdad es que nos podríamos plantear que la respuesta, bueno, pues la respuesta tendría mucho que ver con una grabación, como tú comentabas, en un plató, ¿verdad? Puesto que las imágenes, la sucesión de imágenes que se ven en el vídeo, pues cuando menos son extrañas. Bastante. La verdad, y nunca mejor dicho, es ver para creer, porque todos estos detalles inducen a pensar en que hay algo muy extraño en todo, ya que la posibilidad de que el funeral haya sido grabado no parece algo muy descabellado viendo las imágenes. Con todo esto, es normal que la gente piense que todo esto es un montaje. Así es, parece que es algo más o menos lógico, ¿no? Pero si además vamos a seguir sumándole circunstancias, pues rizamos el rizo. Esa misma noche, en el programa de Larry King en la CNN, se hicieron varias entrevistas relacionadas con Michael, ¿no? Tuvieron un par de invitados esa noche, pero vamos a centrarnos en uno de ellos, Dave. Este era un hombre que Michael había recogido cuando tenía 6 años. Dave tuvo una infancia traumática, ya que fue un niño maltratado hasta el punto que su padre pues provocó un incendio en la habitación, en el que se le quemó gran parte de su cuerpo, incluyendo la cara. Todo normal. Dave contaba su historia, cómo había vivido con Michael, cómo lo había recogido y demás. Sin embargo, pronto saltaron las alarmas. Vamos a ver por qué. Si nos fijamos en las imágenes de esa entrevista y las comparamos con otras apariciones de Dave en la tele o en fotografías, se empieza a ver algo raro. Una cara desfigurada, sí, pero parece que no es la misma que el Dave que estaban acostumbrados a ver. Y hay algo que lo delata: los ojos. Veréis, Dave tiene los ojos claros y el Dave que apareció esa noche con Larry King eran oscuros. Pero además, hay más. La forma de estos ojos, sus gestos y su forma de hablar es idéntica a la de Michael. De hecho, existe una comparativa de la voz de Michael y Dave que vamos a escuchar. En su legacy, I decided to become my own person through changing my name. You could catch me half the time, but evidentemente, ante este nuevo hecho, son muchos malos que piensan que Dave, el Dave que apareció esa noche con Larry King, no era otro que Michael Jackson disfrazado. Sobre todo cuando Dave volvió a aparecer en 2015, y tanto su aspecto, sus ojos y su voz era totalmente diferente a la que se escuchó en el 2009. About 2 years ago, I changed it legally to Dave to liberate myself from my father and to establish. La verdad es que escuchando los dos audios, la sombra de la duda sigue creciendo. Porque por muy descabellado que me parezca la idea, esa realidad está ahí. Uh-huh. Aunque entiendo perfectamente las voces que creen lo contrario, evidentemente. No, Sara, en todo este tiempo, ¿ha habido, digamos, más pruebas de este tipo? Creo que sabes que te voy a contestar que sí. Veréis. Vamos a octubre del 2009. La Toya Jackson hace unas declaraciones. Se le pregunta sobre los posibles testigos que podían declarar a favor del doctor Conrad Murray, ¿no?, por el caso del homicidio de su hermano. Y ella responde: solo tengo que decirte algo. Todo es una ilusión. Vean la película Ilusionista y lo verán. Por favor, lean entre líneas todos. Por favor, háganlo. La respuesta no tiene nada que ver con lo que se le pregunta. Es muy rara. Y más cuando te vas a la película Ilusionista, ¿no?, en la que, como sabemos, el mago Sennheiser hace creer que su amada, la duquesa Sophie, está muerta y la hace aparecer en su espectáculo, cuando la realidad es otra, ¿no?, que la mujer está viva y está escondida. Evidentemente, para muchos esta no era más que una confirmación de la hermana de que Michael estaba vivo. Pero hay más declaraciones de la familia. Su hermano Jermaine, en febrero del 2010, mientras que hablaba de la muerte de su hermano, dijo: él se fue y no estaba con nosotros cuando llegamos al aeropuerto. Quiero decir, al hospital. Espérate, ¿cómo que al aeropuerto? ¿Qué aeropuerto? ¿Estaba muerto? ¿Es solamente una equivocación o es que el subconsciente se le ha ido un poquito y le ha traicionado? Para muchos lo tienen más que claro. Según se ve, la familia también va dejando unas señales que dejan dudas en algunos casos. Desde el día de su muerte hasta prácticamente hoy, sus actos y declaraciones, en vez de despejar dudas, parece que las aumentan. Eso parece. Y seguimos avanzando en el tiempo y nos vamos a agosto del 2015. Ese mes se publican unas imágenes del hijo mayor de Michael, Prince, en un yate junto a unos amigos y un viejo conocido de la familia, el doctor A.J. Farsham, un médico especialista en ortopedia que estuvo muy unido a Michael en los años 2000-2003. Fue además tan unido estuvo que estaba, cuando se produjo las imágenes de Michael sacando al hijo por la ventana de Berlín, al pequeño Blanque, él estaba en la habitación. O sea, en la unión era brutal. Sin embargo, no se sabía más de él hasta ahora. Lo que parece un día normal de navegación, se ven las imágenes y tal, da lugar a otra nueva duda. ¿Por qué? Porque en ellas aparece un doctor que difiere algo con la imagen que se conoce de él. Por lo que son muchas las voces que afirman que en realidad la persona que está en el yate con Prince es otra vez Michael Jackson disfrazado. ¿En qué se basa? En su cara y en su postura. Hay algunas que son realmente idénticas a las que Michael pues, solía poner. Se puede pensar, las fotos están hechas desde no se sabe dónde y puede haber un error en la cámara, ¿no? Sí, vale, lógico, si se hubiera quedado la cosa ahí. ¿Pero hay más? Siempre hay más. De golpe y porrazo el doctor sale a escena. Aparte de su espacio televisivo, en el que él responde preguntas y le consulta a los pacientes, ¿no?, con lo cual su cara está muy bien reconocida, se anuncia en la red IMDb como productor y actor y crea una página en YouTube de su productora, Action AJ, que está operativa desde solamente hace unos pocos meses desde la fecha de hoy, en la que se pueden ver dos vídeos. Uno es un making of de un corto Blood Dead y otro es un videoclip en el que aparece cantando New York, New York junto a varios artistas. Sin embargo, si comparamos las imágenes del vídeo y tal, con las que tienen su canal de YouTube sobre medicina, parecen que son dos personas distintas, pero muy parecidas. El videoclip, pues hay un gesto muy, muy extraño. En un momento determinado, el doctor se pone el sombrero de la misma forma que tantas veces hemos visto ponerse la mano y que sabemos que tiene una forma un poco peculiar. Con lo cual, ¿es esta otra prueba de que Michael ha vuelto a coger otra identidad? Muchos lo tienen claro. Pero no solamente ha aparecido con Prince. Hay muchas imágenes en las que el doctor J. Farshan aparece con el supuesto hijo no reconocido de Michael, Omer Bhatti, un rapero que está muy unido a los dos hijos del rey del pop. Además, hay un momento en el que en su perfil de Instagram aparece un vídeo en el que se le ve bromeando y se escuchan unas risas por detrás. Pero hay una que llama la atención, ya que es muy conocida. ¿Es la misma? Pues una de ellas de Michael Jackson. A estas alturas y ante todos los datos que nos has dado, parece que la teoría de la conspiración puede tener algún sentido. Y ahora te pregunto, ¿si Michael Jackson realmente ha ideado toda esta trama? ¿Qué finalidad tiene? Pues tenemos varias teorías. Una es que pudiera estar cansado de estar siempre metido entre juicios de abusos de menores y demás, ¿no? Sabemos que siempre es un velo que le ha recorrido a Michael. Michael estaba pendiente de que saliera la sentencia del segundo juicio y pensaba, él tenía la mente que se iba a estar defendiendo de eso toda su vida, ¿no? Cuando él lo que realmente había hecho era recoger a niños para ayudarlo, por lo cual desapareció. Otra es que Michael valía más muerto. Me explico. Estaba arruinado, totalmente. Su pelea con Sony Music, los gastos con los abogados en los distintos juicios, multas, impuestos, su capital se fue al traste. De hecho, debía 680 millones de dólares. Murió Michael y su capital ascendió en 5 años a 2.000 millones de dólares. ¿De dónde? El Circo del Sol hizo dos espectáculos basados en él y sus discos póstumos, This Is It, Michael y Escape, con más de 60 millones de copias vendidas. Le ha generado a la cuenta de Michael un beneficio bastante considerable. Y hay otra que se basa en una llamada que hizo Michael a un amigo en el 2004, en el que le dice que teme que le pase algo a su familia y a él, ya que le habían amenazado personas muy importantes e influyentes del mundo de la música. Entonces, esa teoría que hay en Estados Unidos del mundo de la música, que una trama ahí un poco extraña, pues a él lo habían llamado. Viéndolo así, cualquiera de las tres puede ser posible. Alguien que era tan importante y que tenía tantos asuntos pendientes podría estar cansado y escapar. Y llegados a este punto, si está vivo, ¿podría volver a aparecer? Pues por muy extraño que te parezca, así es. Hablando de escapar, vamos a fijarnos en el título de los tres discos. This Is It, Michael y Escape. O lo que lo mismo. Esto es todo. Michael escapa. ¿Se nos está diciendo algo? Un apunte. A ver, su seguro de vida no fue pagado. Fue liquidado. La única manera en la que un seguro sea recuperado es a través de su tomador. En cuanto al tema de que Michael pueda aparecer o no, hay que señalar un par de cosas que son curiosas. Vamos a ello. En Estados Unidos, si finges tu muerte y apareces a los 10 años, deja de ser delito porque ha prescrito. Por lo cual hay muchos fans que piensan que en el 2019 Michael va a volver a aparecer. Pero además hay otra cuestión. Hemos hablado del segundo nombre de Michael. Tanto el certificado de defunción, el testamento y la autopsia pone Michael Joseph Jackson. Por lo cual, todos esos documentos es de alguien que no corresponde a Michael Joe Jackson. Por lo que no habría ningún tipo de delito en su desaparición. ¿Corresponde esto a un plan perfecto? Tal vez nunca lo sepamos. Pues es nada más y nada menos que

Antonio, que te iba a decir. ¿Qué pasa, mira, tío? Que mi hijo, que lo llevas para allá, ¿vale? Que va a empezar en la banda de música. Uno más. Que a ver si recordamos viejos tiempos y lo hacen un gran corneta. Espero que esté pronto en primera. Claro que sí, te quiero. Grande. Te quiero. Yo sé que te quiero. Pasados los meses. Antonio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Muy buena. No, mira, escúchame. Sí. Yo te llamaba para decirte. ¿Qué pasa con mi niño? Que lo tienes en la tercera voz y todavía la subió de voz. Hombre, es que tú no sabes ensayar o qué. ¿No sabes enseñar a los niños? Pero, hombre, no te pongas así. No. Antonio, escúchame. Sí. Enséñame, niño, que está yendo todos los días, ¿eh? Pero si... No, vamos a tener un problema, pero, Antonio. Pero si es tu niño. Venga, muy bien. Sí. Pero vamos a ver. Sí. Pero, bueno, yo voy a hacer todo lo que pueda. Hasta luego, tío. Vaya, por Dios. La verdad que el niño... Venía todos los días al ensayo, pero era un poco revoltoso. Le gustaba entretenerse con los amigos y hacer de todo menos aprender. Los niños se preparaban para interpretar las marchas procesionales. Todo pareció salir perfecto. La gente quedó contenta, los padres ilusionados, y todos marcharon a su casa. Pero Antonio se quedó. Estuvo recogiéndolo todo. Y fue ahí donde pasó. ¡Hijo de puta! No mereces vivir, Antonio. Hijo de puta, mi niño lo tiene que enseñar. La ilusión de Antonio terminó. No pudo contar lo feliz que fue ese día. Las ganas que puso para que todos los niños pudieran disfrutar de una inauguración perfecta. Qué bonito sonaron las marchas, Antonio. Los principios de las personas tenemos que saber tenerlos presentes. La vida no es un juego, es una realidad. Y hay que saber confiar en los profesionales. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y acaba nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. Y lo vamos a hacer esta temporada con una reflexión final. Porque en muchas ocasiones nos detenemos a ver lo que hacen otros grupos, lo que hacen otros investigadores, lo que hacen otros divulgadores. Y quizás se hace con un ánimo más destructivo que constructivo. Es algo que debemos evitar. Construyamos en el misterio.